arrugan tu piel para plantar su semilla. Soy ecologista, entre comillas, tus mejillas envejecen por eso. Por un martillo y un taladro al que llaman progreso. Tres ordenan comer lo que nos echamos a la boca. Nos dan lo que toca, puta vieja loca. No conozco el valor de las cosas como son, ni la expectación antes de cada ocasión. Solo lloro y me recreo en cada lágrima. Cada centésima enriquece mi materia prima. Golpeo mis partes íntimas, ya tengo volante médico. Doctor, hay un gilipollas en la sala 8. Ich wollte zur Wolke kommen.